todavía, el mismo que no te olvida, corazón. Sigo de ti enamorado, tú sigues siendo en mi vida, de todas la más querida, sigue siendo mi gran amor. Sé qué me pasa, tan grande es mi amor. Yo quisiera olvidarte y no puedo, te recuerdo a diario desde aquel adiós. No sé si ya me olvidaste, no sé si aún me recuerdes. Lo que sí sé es que te quiero más que ayer. Y desde que tú te fuiste, de tanto estarte esperando, me he vuelto un loco pensando que por qué nunca has de volver. Ven, ayúdame a olvidarte.